eso yo te digo que vuelve, vuelve, antes que sea muy tarde. Vuelve, vuelve, sin ti soy un desastre. Vuelve, vuelve, y no verte me duele. Te pensé el invierno entero y nunca dije que te quiero a tiempo. Te lo juro que ahora me arrepiento. Ay, yo siento que de nada sirve el tiempo si no lo vivo contigo. Le dije a tu amiga que ya no te extraño, porque sí te extraño. Vas a quedarte sin pretextos para huir. Vas a quedarte con los besos que te di. Y vas a quedarte porque me quedan ganas de amarte. Porque no vale un punto y aparte cuando se trata de ti. Por eso yo te digo que sea muy tarde. Vuelve, vuelve. Sin ti soy un desastre. Vuelve, vuelve. Y no verte me duele. Por eso yo te digo que vuelve, vuelve. Vuelve, vuelve. Vuelve, vuelve. Vuelve, vuelve. Vuelve, vuelve. Y no verte me duele. Nunca fue tan falsa una promesa como la que te hice aquel abril, cuando te juré que ya no pensaría en ti. Ven conmigo y vamos a pasarla rico. Ven conmigo y vamos a ser exclusivo. Estas ojeras me delatan, pues no dejo de pensarte cada madrugada. Porque quisiera ser el que te da los buenos días cuando vas a despertar. Me vuelve a poner mal soñarte aquí pegada para desayunar. Estás escuchando las 20 más votadas. El ranking de la radio. No vuelva a caer. Ahí va. Con otra mujer pasándola rico hasta envejecer. Ajá. Me dejo perder jugando a querer el toque exclusivo sobre tu piel. Te seguiré. Esto es lo nuevo de Kalimba. Compruébame. ¿Te acuerdas de Kalimba? Grandes baladas, ¿no? Ahora bailamos con él. Ningún amor express. Exclusivo se llama esta canción. Que yo no doy amor express. Junto a Elisama. Kalimba, Elisama, exclusivos. Es lo nuevo de Kalimba. Y que ya suena aquí en el ranking de la radio. En este primer programa del 2021. Te tengo que contar que Kalimba se ubica en el puesto número 35 en esta primera semana de votación. Todo puede cambiar, igual todo puede cambiar con el transcurso de los días. Vos armás esto, vos sos el encargado, la encargada de programar esto en cada una de las posiciones que tenemos en el ranking. ¿Cómo? Muy fácil, ingresando a www.las20masvotadas.com o en la web de la radio. Seguimos adelante en esta cuenta regresiva hacia el puesto número 1, primer programa del 2021. Mi nombre es Walter González y quien suena ahora es el maestro Abel Pintos haciendo El amor de mi vida. Puesto número 17. Cuando te veo dormir, me empiezo a preguntar cómo esperaste por mí y yo corriendo a donde quería llegar. Todos los días serán el cielo de la noche en que te conocí, donde una estrella fugaz abrió el camino que decidimos seguir. Solo pensar en los dos me vuelvo a emocionar. Navegué y naufragué sin saber lo que buscaba. De mí mismo me salvó el amor que me guardabas. Y es por ti que ya sembrando juntos luces en la oscuridad, hasta llegar a estar más allá del bien y del mal. Solo pensar en los dos me vuelvo a emocionar. Y miedos que quieren volver, la respuesta a todas las preguntas que no voy a volverme a hacer. Navegué y naufragué sin saber. El amor en mi vida, nos dice Abel Pintos en el puesto número 17 del ranking de la radio. Y así vamos comenzando este primer programa del 2021. Y seguimos románticos, seguimos con la balada. Llega Noel. Esto es lo nuevo de Noel Jacarís. Se llama Tus Ojos. La escuchamos un poquito. Canción que tenés para votar. Me pierdo y me sumerjo. En ellos nado libre y dueño de mí. Me reflejo. Pálido y sereno. Yo me siento pleno y vuelo al sentir. Que me veo feliz. Soy rocío y raíz. Cuando me miras, tus ojos son míos, mi guía. En el camino me llevan, me cuidan, me abren los sentidos. Todo lo adivino compartiendo tu mirada. Esto es lo nuevo de Noel. Tus ojos. El Exi Mandera presenta esta nueva canción en este 2021. Y te tengo que contar que Noel esta semana se ubica en el puesto número 43 en este primer programa. Pero como te dije, todo puede cambiar. Todavía los fans no están muy enterados de nuestro regreso. Y todo puede cambiar la semana que viene, www.las20masvotadas.com. Si te gusta la música de Noel, a votarlo. Seguimos avanzando y seguimos medios con las baladas y seguimos reversionando clásicos como arrancábamos al principio. Llegamos al puesto número 16, donde nos encontramos a Marco Antonio Solís. Nada más y nada menos que si hablamos de un clásico y balada de Marco Antonio Solís, no puede faltar Mi Primavera, ¿no? En este caso, reversionado en este 2001. Junto a sus hijas. Escuchalo si no lo escuchaste, está muy bueno. Esto es Marco Antonio Solís junto a Alison Solís y Marla Solís. Escuchalo si te gusta. Puesto número 16. Gracias a tus votos, Mi Primavera. Puesto número 16. Thank you.

parece prudente esta propuesta indecente. A ver, permíteme apreciar tu desnudez. Sí, quiero. Relájate, que este martini calmará tu timidez. Don't be shy, yeah. Y una aventura es más divertida si huele a peligro. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito, a ver, te lo vas conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y la regla es que goces. Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol, si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez, poner en juego tu cuerpo. Parece prudente esta propuesta indecente. Esa, bailamos bachata. Hermoso, hermoso bonus track, hermoso clásico que siempre está bueno escuchar. Una canción que no está en el ranking, un buen clásico que siempre viene bien para disfrutar en el aire de la radio. Romeo Santos haciendo Propuesta Indecente en el primer bonus track del día de hoy. Punto 29. Seguimos avanzando en el ranking, puesto número 29, así es, ya Samo. Si te derramas en mi vida, ¿quién necesita cafeína? Na, na, na. Esto es lo nuevo de Samo. ¿Quién necesita cafeína? El ex Camila. Te derramas en mi vida, ¿quién necesita cafeína? Na, na, na. Si cafeína se llama esta canción. ¿Quién necesita cafeína? Na, na, na. Es lo nuevo. De tu piel tostada. Empezamos. Cada mañana, hey. Hermosa canción que ya se encuentra en el ranking y que vos estás votando. Puesto número 29, como decía recién nuestro locutor. Ya no me alcanza. Y dice: si te derramas en mi vida, y necesito cafeína. Na, na, na, na. Con la espuma de tu risa. Primer programa de las 20 más votadas. El ranking de la radio. Disfrutamos de las mejores canciones en nuestro idioma. Y seguimos avanzando en esta cuenta regresiva hacia el puesto número 1. Llegamos al puesto número 15. Puesto número 15, donde gracias a tus votos nos encontrábamos con Joshua Dietrich haciendo esta nueva canción. Se llama Qué Pena, nada más y nada menos que con el maestro Alex Ubago. Puesto número 15. Ojalá pudieras quedarte un ratito más. Tu teléfono explota, él te está buscando. Y yo aquí adorándote. Sé que tú también prefieres decir la verdad, pero el miedo a lastimarle a ti te está matando. Sabes, de vez en cuando hay que pensar en uno mismo. Yo sé que con él no es lo mismo. Sientes algo por mí y yo a ti te amo. Por ser tan buena. Qué pena que el día que eres suya sabiendo que ahora eres ajena. Ahora sos mi

Esto es lo nuevo de Daddy Daddy Yankee, Problema se llama, y que esta semana se ubica en el puesto número 6 gracias a tus votos. Estamos repasando las 20 más votadas de esta semana elegidas por vos. De lunes a viernes vos registrás tu voto y todos los fines de semana hacemos la cuenta regresiva. Puesto 28. Mira antes de... Típico, tú me mandabas la semana para ir a buscarte y ya no puedes volver a hacerlo. Esto es lo nuevo de Migrantes. El phone. Hey, pasamos. Si la han rompido, ¿no? La han roto. Pues así a lo rompido, mismo con otro. En el 2020 con Si me tomo una cerveza, los chicos de Migrantes, ¿no? Y ahora que estás sola, el doctor no te hizo bien, te acerca. En este 2021 sacan esta nueva canción, se llama No Bailo Pa' Ti, junto a los chicos de Mía, y la escuchamos. No bailo pa' ti, ahora solo bailo pa' mí. Y que si perreo no es pa' ti, a ti te olvido muy fácil. Y ya no bailo pa' ti, ahora solo bailo pa' mí. Y que si perreo no es pa' ti, a ti te olvido muy fácil. Migrantes junto a los chicos de Mía, entonces esta semana se ubican en el puesto número 28. Recordá que esto puede subirse, ¿eh? Súbete, súbete, porque esto puede subir al puesto número 1, así en un touch. Una semana de votaciones, todo puede cambiar votando en www.las20masvotadas.com. Súbete, piso 21, esto es lo nuevo. Ave María, te he visto antes, te pareció el amor de mi vida. Alucinante, me gusta este tema, ¿quién lo diría? Eres fresca como la sangría, un segundo solo bastaría. Yeah. Tan bonita como tú, tan bonita y sola. Tú estás como pa' meterte el cora. Esto es como un déjà vu. Lo nuevo de piso 21, tan bonita. Caminando sola. Esta semana se ubica en el puesto número 46. Tan bonita como tú. Pero todo puede cambiar, todo puede cambiar. Hoy recién primer programa del 2021 de las 20 más votadas. Todo puede cambiar semana tras semana. Llegamos ahora al puesto número 5, donde nos encontramos con el puertorriqueño. Estoy hablando de Luis Fonsi, acompañado junto a Rau Alejandro, y nos hacen Vacío. Puesto número 5. Perdona si te estoy llamando en este momento, pero quería decirte todo lo que siento. Yo sé que las palabras se las lleva el viento, pero si no te llamo voy a enloquecer. Y sé muy bien que estoy violando nuestro juramento. Después de par de tragos siempre me arrepiento. Yo sé que estás con alguien que no es el momento, y tienes que saber que estoy muriendo. Buena, nuestra canción suena. Tu ropa en el piso, grabamos una escena que mil veces he visto. Y ahora eres ajena, nadie como yo lo hizo bajo la luna llena. Toda esa noche es buena, nuestra canción suena. Estábamos en el piso, fuimos la estrella. Ya yo he dado mil besos y ninguna es tan bella. Y ahora te confieso que aunque esté con ella, me estoy muriendo, muriendo por verte. Yeah. Agonizando. No puedo volver a verte, yeah. Recuerdo tu cuerpo y el mío. La música de Luis Fonsi junto a Raúl Alejandro sonando en el puesto número 5 en este primer programa de las 20 más votadas. Llega Ale Sanz, Mamá Africana se llama esta nueva canción de Alejandro Sanz, que esta semana se ubica en el puesto número 44. No suena su voz, oye un planeta, grito de Te recuerdo que la semana que viene van a quedar 40 canciones, por lo tanto, quienes queden al puesto número 41 hasta el 49, como hay esta semana, lamentablemente van a estar abandonando el ranking. Así que todos estos artistas necesitan de tus votos, ¿eh? Vos sos el encargado o la encargada de programar semana tras semana. Madre de tu madre, niña de tu niña. Algo muy importante que todavía no te dije, mira, ya estamos casi en el final del programa, es que estamos en redes sociales y si hay algún artista que por ahí que falta, que vos crees que tiene que estar sonando acá, lo podés pedir. facebook.com/las20másvotadas, instagram.com/las20másvotadas. Allí nos buscas, nos seguís y estamos en contacto durante toda la semana. Generación perdida que por fin se encuentra. Lo nuevo de Alejandro Sanz, entonces, Mamá Africana, puesto número 44 de esta semana. Otra canción que hemos nominado para este primer programa es a Benjamín Amadeo, que sacó esta nueva canción, se llama Tierra Firme. Sigo, pero a mi manera, sigo colgado de la palmera. Lamentablemente los votos no fueron buenos esta semana para Benjamín Amadeo, ubicándose en el puesto número 48, en de último lugar. Era un futuro. Pero todo puede cambiar, como dije. Todavía los fans, muchos no están enterados, así que todo puede cambiar semana tras semana. Capaz que esta semana estallan las redes sociales con los fans de Benjamín Amadeo y de repente lo llevan a luna, ¿no? Todo esto puede cambiar semana tras semana. www.las20másvotadas.com. Allí registras tu voto. Se rendí irme, pasábamos la noche entera. Nada de esto es un error, ¿eh? Nada de esto es un error porque estamos disfrutando las 20 más votadas. Canción que se ha reversionado también en este 2021 es este clásico de Coti, ahora con el maestro Andrés Calamaro. Tengo una mala noticia, no fue de casualidad. Yo quería que nos pasara y tú lo dejaste pasar. No quiero que me perdones y no me pidas perdón. ¿Sabes en qué puesto quedó Coti con Andrés Calamaro? Escucha. Puesto 21. Ahí. Puesto número 21. Casi estaba entre las 20 más votadas. Casi, pero nada de esto fue un error. Le faltó nada. Nada fue un error. Todo puede cambiar, igual semana tras semana, ya sabes. Llegamos ahora al puesto número 4, estamos a nada de meternos en el podio. Puesto número 4, con un artista que ha llevado el puesto número 1 mucho tiempo en el año 2020. Estoy hablando del español y amigo de nosotros, Antonio Aras. Este 2021 sacó esta nueva canción, escúchala, esto es Frágil, lo nuevo de Antonio Aras y que suena acá en las 20 más votadas. Puesto número 4. ¿Cómo has podido? Hoy tengo miedo de todo lo que pueda ser. Me fallan las fuerzas y en mi cabeza no olvido que me ha sido infiel. Y pueda que comprendas todo el daño, las noches tan perdido y mirándote llorando. Marchitaron las flores que yo un día te regalé.

que mientras tú le dabas 10 vueltas al mundo, yo malgastaba tus segundos dando mil vueltas en la cama. No hay más que hablar, lo nuevo de Morat, que esta semana se ubica en el puesto número 47 en el ranking. Puesto número 47 y que está necesitando de tus votos. Recordamos que la semana que viene quienes quedan del 40 hacia el 49, lamentablemente, se van del ranking. Van a abandonar esta lista y vamos a quedar con 40 canciones. De esos 40, buscamos los 20 más votados por vos. Llegamos ahora, sí, llegamos. Abrimos el podio, abrimos los tres más votados en este primer programa. ¿Quién estarán en el podio? En el primer programa, te digo, Antonio Aras, que hace un rato lo escuchábamos en el puesto número 4, estuvo ahí, ahí, de nada, de ingresar al podio. Como te había dicho, el año pasado había estado mucho tiempo en el puesto número 1, así que no creo que tarde mucho en ubicarse en los primeros lugares. Sin embargo, esta semana hay más votos para otros artistas. Puesto número 3 esta semana para Bustamante. Sí, estoy hablando de David Bustamante, que regrabó este clásico titulado Dos Hombres y un Destino. Y de esta manera abrimos el podio, abrimos los 3 más votados. Puesto número 3. Tiene todo lo que siempre soñé. Es la chica que busqué. Es la chispa de mi piel. Mi primer amor, mi primera vez. Ella es el regalo que tanto esperé. Cuando no pensaba ya en volverme a enamorar. Ella es como el sol y otro amanecer. Por el amor de esa mujer, somos dos hombres con un mismo destino. Y aunque me digas que ella es para ti, y aunque seas mi amigo, por el amor. Hombres con un mismo destino. Y aunque me digas que ella es para ti, y aunque seas mi amigo, lucharé. Cuando está conmigo la hago mujer, le doy todo lo que sé. Mi futuro y mi ayer, la sé despertar, la sé comprender. Cuando está conmigo es niña otra vez, cada beso sabe a miel. Es amiga de los dos, pero en el amor jugamos los tres. Por el amor. Hombres con un mismo destino. Pero yo sé que ella me quiere a mí y que juega contigo. Por el amor de esa mujer, somos dos hombres. Para ti, y aunque seas mi amigo, lucharé. Puesto 34. Llevo tiempo pensando que tú ya no eres mía. No sé si fue el orgullo, fue la monotonía. Nos mató la costumbre, ya no hay luna que alumbre, ni sol que te quite lo fría. ¿De qué sirve la noche si tú no estás de día? Esto es lo nuevo de Cali y el Dandy. Si nunca me leías y me gasté. Acompañado por Beret. Intentando curar esta. Se llama Primera Carta. Ay de mí, ¿qué me va a pasar si no te tengo aquí? Puesto número 34 de esta semana para Cali y el Dandy. Primera Carta. Dime cómo dejo de pensar en ti. Vuélveme a decir que me quieres. Si me quieres, ¿qué más quieres? Puedes llorar un mar que ya ni barco que rescata no puede. Estás escuchando las 20 más votadas, el ranking de la radio. Y también te tengo que contar que no te dije el puesto número cuánto. Puesto 36. Sí, el puesto número 36 todavía no te lo dije. Y que es ocupado por el maestro Juanes, que también reversionó clásicos, como muchos hicieron en este 2021. En este caso, un clásico. Ahí va, de Fito Páez. El amor después del amor. Se parezca este rayo de sol. Colombiano reversionando un clásico del rock argentino. Y Juanes, esta semana entonces se ubica en el puesto número 36 con El amor después del amor. Ahora sé que ya no puedo vivir sin tu amor. Antes de meternos en el puesto número 2, vamos a hacer un repaso de cómo se formó el ranking en el día de hoy. Un repaso rapidito, dale. Puesto número 20 esta semana para Vacilos, junto a Carlos Vives, haciendo Cara Luna. Y yo sé que tal vez versión de este 2021, todo, ¿no? Robándote mi inspiración, mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna. En el puesto número 19 nos encontramos a los chicos de Ciencia. El amor de mi vida. También reversionando un clásico de Ricky Martin. 19 esta semana para los chicos de Ciencia. En el puesto número 18 nos encontramos con el español David Bisbal y Dana Paola, haciendo esta nueva canción titulada Vuelve, Vuelve. Te digo que vuelve, vuelve, antes que sea muy tarde. Vuelve, vuelve, sin ti soy un desastre. Vuelve, vuelve. En el puesto número 17 nos encontramos al argentino Abel Pintos, El amor en mi vida. El amor en mi vida. En el puesto número 16, un clásico de clásicos reversionado en este 2021. Marco Antonio Solís, con las que tú puedas emprender, junto a sus hijas Alison y Marla Solís, ese vuelo largo, nos hacen Mi primavera. De tantas escalas. Esta semana se ubicó en el puesto número 16. En el puesto número 15 nos encontramos con Joshua Dietrich y Alex Ubago, haciendo Qué pena. En el puesto número 14 nos encontramos con Elías y Lucho Castro, de Banda 21, Decirte Adiós. En el puesto número 13 llegó Juan Luis Guerra, haciendo Cantando Bachata. Cuando yo viaje, todos los ritmos, de Punta Cana al Bronx, ese. En el puesto número 12 nos encontramos a Carlos Vives y al maestro Ricky Martin Vives. La que siempre, siempre. Canción bonita. La que siempre, siempre mueve tu boquita. Y si tengo que escoger, me quedo contigo. Estamos haciendo un repaso de cómo se formó el ranking en el día de hoy. Primer programa de las 20 más votadas del 2021. En el puesto número 11 nos pusimos románticos con Carlos Rivera. Juego por cruzar el tiempo. En vivo, haciéndome muero. ¿Qué pasa si se van a ti, o tal vez solo un recuerdo es. Los 10 más votados de esta semana comenzaron con el puesto número 10. Marcela Morelo, Lo dejaría todo. En el puesto número 9 llegó lo nuevo de Ricardo Montaner junto a Juan Luis Guerra. Dios así lo quiso. En el puesto número 8 nos encontramos a Axel haciendo Vivo por ti. Hermosa, hermosa canción. Yo solo vivo por ti. Puesto número 7 esta semana para Sebastián Yatra siendo pareja del año junto a My Towers. En el puesto número 6 llegó el Rey Supremo, sí, llegó Daddy Daddy Yankee. Problema. Esto es lo nuevo de Daddy. Puesto número 5 esta semana para Luis Fonsi, Raúl Alejandro, Vacío. Puesto número 4 esta semana para Antonio Aras, Frágil. Estabas tan perdida, no significa nada, fue una tontería. Y abrimos el podio con el puesto número 3. Estamos hablando de Bustamante, Dos hombres y un destino. Y aunque me digas que ella es para ti, y aunque seas mi amigo, por el amor. Y llegamos al puesto número 2. Te propongo que bailemos en el puesto número 2. Desde Córdoba a recorrer el mundo, ellos son Banda 21 y nos hacen Baila Conmigo. Puesto número 2. Hablas mucho español. Si entiendes cuando digo mi amor, hablar sin entender es mejor. Solo tenemos que gustar. No quieres que caiga en tentaciones. Mira cómo me pones. Ese acento que tienes, no entiendo mucho, pero vente. Baila, baila, baila conmigo. Baila, baila, que yo te sigo. Así tengo un motivo para volverte a ver. Sinceramente, dejemos que esto fluya, no sigas dando lente. Tenemos toda la noche pa' que me enseñes de frente todo lo que sientes. Me huele a que no tienes nada de inocente. ¿Cómo te digo que no quiero hablar de amor? Que si contigo tengo que pensar mejor. Tranqui, déjalo así, quiero quedarme aquí. Pégate, ven a mí, muévete. Me robó, no nos tenemos que hablar. Si con mirarnos nos entendemos. playa sin las ganas de volver. Baila, baila. Qué arranque para Banda 21 este año. Puesto número 2 en el primer programa del año. El año pasado terminó el año con la mejor canción del 2020, ubicándose en el puesto número 1 con la balada Ganaremos. Hoy arranca en el puesto número 2. Así arrancamos el año, ¿eh? Así arrancamos el año. Antonio Aras en el 4, Bustamante en el 3 y Banda 21 en el puesto número 2. Ya veremos quién ocupa el puesto número 1 de esta semana, primer programa del 2021. Y estamos llegando al final del programa del día de hoy, pero antes suena Paty Cantú junto a María Becerra. Si yo fuera tú, se llama esta canción. Ni viernes ni das, que poquito me das, ni caliente o frío. Puesto número 26 de esta semana para Paty Cantú, María Becerra. Puesto número 26. Si yo fuera tú, me daría las gracias. Todo puede cambiar. Y ya no nos queda más tiempo, ya estamos de hecho un poquito pasaditos de horario. Quiero agradecer a todos por habernos acompañado. Bueno, perdón, hoy teníamos 49 canciones también. Durante los transcurso de los programas ya vamos a tener 40, ya va a ser otra cosa. Vamos a estar cumpliendo horarios. Le pido perdón a todos los directores de las radios que nos pasamos unos minutitos, como así a los compañeros conductores de los programas que siguen en el transcurso de la radio. Mi nombre es Walter González y te agradezco por habernos acompañado en este primer programa del 2021. Esperemos que te haya gustado. Nos reencontramos el próximo finde. Recordá que el lunes se abren las votaciones y se cierran el viernes. De lunes a viernes votás en www.las20masvotadas.com. Agradezco a cada uno de los operadores de las 200 radios que estamos al aire en este momento y que nos ponen al aire. Gracias a cada uno de ellos, como a los operadores que tenemos acá en el piso, a Daniel Fernández y a Adrián Gómez en este momento en la consola. Muchísimas, pero muchísimas gracias, chicos, por el apoyo. A Laura Marina, nuestra musicalizadora, Nico Alfaro, gracias a todo el mundo que nos estuvo haciendo el aliento. Muchos mensajes hemos recibido durante este 2021 de cuando regresábamos, y aquí estamos nuevamente. Nos encontramos el próximo finde, como todos los fines de semana, aquí en el aire de la radio. Estamos escuchando a Manuel Turizo. Lo último que me falta decirte es que Manuel Turizo también se ubicó en el puesto número 37 con esta nueva canción, Amor en Coma, junto a Maluma. ¿Cómo decirle que no? Manuel Turizo, Maluma, Amor en Coma, puesto número 37. Te han dicho todos los puestos, ahora todo depende de vos. www.las20masvotadas.com. Obvio, me falta el más importante. Puesto número 1. Esta semana se lo lleva Camilo. Camilo se ubica en el puesto número 1. Gracias a tus votos. Y esto se llama Millones. Chau, chau. Hasta la semana que viene. Puesto número 1. Tú debes ser ingeniera, porque qué bien te quedó el puente entre tu boca y la mía. Si hubiera sido por mí, ni me atrevería a haberte dado ese beso que me ha cambiado la vida. Tú debes ser cirujana, porque del pecho me curaste lo que a mí me dolía. Tú me curaste y me arreglaste el corazón sin dejarme una herida. Dime por qué te entregaste a quien no te merecía. Porque yo, si en este mundo hay millones, porque yo, si tienes tantas opciones, dime por qué conmigo, si no tiene sentido. Me gusta que cuando hablas de tu futuro estoy incluido. Porque yo, si en este mundo hay millones, porque yo, si tienes tantas opciones, conmigo, si yo no te merezco, no, porque al hombre perfecto yo ni un poquito me le parezco. Ay, dime por qué yo, si hay millones, millones. Ay, dime por qué yo, si hay millones, millones. Camilo, por ti me vio la sed.